Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Nuestra vida se nutre de expectativas. El pasado ya pasó y el presente está a punto de hacerlo. Ya casi es pasado. El futuro nos captura, el futuro, que a su vez se nutre de expectativas. Es decir, cómo imagina nuestra mente lo que está por venir, lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar, a quién vamos a conocer, qué podemos esperar de ese platillo, de esa película, de la vida. La expectativa transforma en una belleza a la mujer que no esperábamos tan guapa y en una obra maestra la película que esperábamos mediocre. Las expectativas hacen de una choza un palacio o de un palacio una choza. Son las expectativas y su confrontación con la realidad lo que nos hace responder, reaccionar en determinada forma. Barack Obama era un senador más, un senador, vamos a decir, del montón, hasta que pronunció el discurso central de la Convención Demócrata que nominó a George Bush para su segundo mandato. Cuentan quienes lo vivieron que materialmente hizo vibrar al salón donde los delegados trepaban a las sillas, saltaban, aplaudían y respondían con júbilo a cada frase del orador, cuyo nombre todo mundo preguntaba al terminar la reunión. Ese discurso llevó a Obama a la presidencia. Y un discurso, el de la toma de posesión, debió atraer en su favor la fuerza y despertar el optimismo de los millones de personas que lo escuchaban en todo el mundo y que habían transformado a Washington en una fiesta. Pero mucho me temo que no ocurrió así. Sentí frío como la mañana el discurso. Mire usted, hay buenos discursos y hay grandes discursos. Obama tenía a la mano la inspiración, los ecos de una de las más grandes piezas literarias que se hayan dicho jamás. El mensaje de Abraham Lincoln, que por cierto era su ídolo en Gettysburg, un mensaje que pese a tener 260 y tantas palabras y apenas haber sido advertido en el lugar donde se dijo, ha quedado como una pieza fundacional de la vida política norteamericana. En México todavía recordamos algunos el discurso con el cual tomó posesión en el Auditorio Nacional el presidente López Portillo, aunque luego viniera la terrible decepción. Algo le faltó al mensaje de Obama, quizá emoción, tal vez esa frase que levanta a quienes escuchan y que sigue recordándose mucho tiempo después de que se pronunciaron, la frase del I have a dream de Martin Luther King, el no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país de Kennedy. Desde luego, no estoy hablando de una pieza oratoria de un jovencito que se despide de sexto año, no. El de Obama es un buen discurso y una vez que se le analice a fondo, seguramente será mejor. Pero era la expectativa, el momento, la oportunidad de iniciar por todo lo alto. Quizá un poco más de populismo verbal, de emoción, de esas frases redondas que encantan, que levantan a las multitudes. Es decir, que hacen que ocurra lo que no ocurrió frente a la escalinata de la Casa Blanca. Desde luego puedo equivocarme y en este caso lo deseo fervientemente. Por desgracia, los mercados, es decir, las bolsas de valores, que no son palabra de Dios, pero sí referencias, tampoco reaccionaron positivamente ante el discurso inaugural de Obama. Bajaron una vez más. Bueno, no sé cómo lo haya visto usted. Hoy puede ser un gran día y mañana también.